antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los Emmy y los Spirit tendrán modificaciones. La Academia de la Televisión cambió su reglamento para ampliar el número de series nominadas en las categorías de Mejor Drama y Comedia hasta un total de 8, tras una etapa de incremento en el consumo televisivo. Por otro lado, los galardones del cine independiente se pospondrán hasta el 24 de abril de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.